Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión especial, como cada en el día de la fecha, para homenajear al señor José Rivero Horta. Vamos a dar lectura primero a la moción que motivó la presente sesión por parte de la mesa. Paysandú, 13 de septiembre de 2021. Señor presidente, doctor Braulio Álvarez, presente. De mi mayor consideración, nos dirigimos a usted para solicitarle tenga bien incluir en la nómina de asuntos centrados para la próxima sesión el siguiente asunto. Sesión especial de homenaje al señor José Rivero Horta. Exposición de motivos. Ante el reciente fallecimiento de un sanducero destacado en la historia y en la cultura de Paysandú, como lo fue durante toda su vida, el señor José Rivero Horta, llegando a ser nominado ciudadano ilustre, no solo por su aporte al conocimiento de la historia de la heroica, sino también por su calidad de hombre de bien. Es que entendemos justo y necesario que se le realice una sesión especial de homenaje. Moción. Por lo expuesto, mocionamos. 1. Que se realice una sesión especial de homenaje al señor José Rivero Horta a un mes de su fallecimiento, el viernes 8 de octubre de 2021. 2. Que se comunique al señor intendente departamental y a los medios de comunicación. Sin otro particular, saludan atentamente Mabel Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánovas, Emerson Arbelo, Sebastián Martínez, Paola y Fran, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly de Agostini, Gustavo Grampín, Leonor García y Juan Rodríguez, ediles del Frente Amplio. Muy bien, agradeciendo la presencia de familiares, de amigos y allegados del señor José Rivero Horta, le vamos a dar la palabra al señor arquitecto Rubén Estaño. Presidente. Saludo la presencia del señor intendente. Bien. Agradezco en primer término a todos los miembros de este cuerpo y a la bancada del Frente Amplio por invitarme a decir algunas palabras. Hace 20 años, cuando me jubilé y decidí volver al pago, pensando en dedicarme a los temas históricos y patrimoniales, lo primero que hice fue visitar a Miguel Ángel Pías, a Pacho Benítez y a José Rivero. A partir de entonces recorrimos juntos con José un camino compartido de vocaciones comunes que fue propicio también para cultivar una linda amistad. Hombre culto, investigador, fue para mí un guía con permanentes aportes que fueron enriqueciendo mis conocimientos sobre la heroica que tanto amaba. Descendiente de la rama de uno de los defensores de Paysandú, era uno de los temas que le apasionaba y sobre el cual tenía relatos orales de sus abuelos, así como profusa documentación. Generoso en brindar materiales de su valioso archivo, algunos heredados de sus mayores, recuerdo que un día llegó hasta mi casa para regalarme un libro traducido al francés e impreso en París en 1835, sí, en 1835, sobre los cinco órdenes de la arquitectura, un libro de 1562 de Giacomo Viñola, ayudante de Miguel Ángel, y que es uno de los textos arquitectónicos de mayor éxito jamás escrito, un imprescindible para quienes introdujeron el estilo neoclásico que tiene sus referentes en Paysandú, a los hermanos Bernardo y Francisco Poncini, autores de La Basílica, entre otras grandes obras de mediados del siglo XIX. Una verdadera joya para quienes llevamos la arquitectura en el alma y que tal vez haya sido traído a Paysandú por esos grandes maestros suizos e italianos. De las múltiples actividades patrimoniales que desarrollamos en permanente contacto con las directoras de cultura de diferentes periodos de gobierno municipal, como Nilda Belvisi, Macarena Collazo, Nelly de Agostini, Laura Juan y Lilian Silveira, deseo destacar el trabajo realizado desde la Comisión de Ciudadanos Pro Purificación que presidió y que integraron muchos de los presentes en este acto, y que con el apoyo del entonces intendente Álvaro Lamas y el director del Telégrafo, logramos que se aprobara la ley del diputado del Partido Colorado, Félix Laviña, que declara Monumento Histórico Nacional al sitio donde Artigas fundó la capital de la Liga Federal en el encuentro del arroyo El Hervidero con el río Uruguay. De firmes convicciones artiguistas, quiero recordar las palabras de José en ocasión de la sesión celebrada en esta por esta Junta Departamental en la meseta de Artigas. Yo me hacía la siguiente pregunta, dice José, ¿por qué estamos aquí, en este lugar? Y nos contesta José Enrique Rodó, venimos a erguirnos sobre la cúspide para abrir el pecho a la cruda pureza de las ráfagas de pasiones patrióticas que el ambiente de las ciudades refrena y amortigua. Venimos a mirar desde su altura para dominar toda la amplitud del horizonte que abarca en la historia del Río de la Plata, fuerza de expansión y propaganda de nuestro credo revolucionario de 1813, la fórmula profética integral de los destinos de América Libre. Cierro comillas. Y José destaca, en purificación, el protector de los pueblos libres, título que no tuviera ningún hombre sobre la faz de la tierra, realizó un gobierno enraizado en lo más profundo de la tierra y con alto destino de integración regional y desarrollo. Con dignidad moral y grandeza, gobernó desde este territorio sanducero, luchando por el necesitado, el humilde y el indio. Y terminó su discurso diciendo, y que Paysandú siga siendo la capital del artiguismo. Los dos nacimos en el año 1941. Seguramente que habernos formado como ciudadanos en aquel Paysandú que desarrolló su producción y floreció en su cultura, en el Paysandú del optimismo y el entusiasmo contagioso, lo debe haber marcado a José en tener sueños y luchar por ellos sin pedir nada a cambio. Tomo de un reportaje de Quinto Día. Yo solo he tratado de cumplir aquello otro que papá siempre me decía. Hemos nacido para los demás, no nacimos para nosotros. Coincidíamos en nuestras conversaciones en que los sanduceros debíamos estar unidos ante causas y objetivos que no son comunes, más allá de las lealtades de cada uno para con sus filosofías, sus creencias o pertenencias partidarias. Cuando en el 2015 me tocó presidir la nueva Comisión Departamental de Patrimonio Cultural, propuse crear la figura de presidente de honor y que fuera designado José, lo cual aceptó el intendente Guillermo Caraballo y José también, y que continuó desempeñando la actual administración hasta el final de sus días. Debo concluir diciendo, como que si fuera poco, nos dejó un excelente libro, escrito junto a su esposa, Susana, Paysandú vuelve atrás la mirada, imprescindible para hurgar de nuestros orígenes misioneros hasta la heroica defensa. La vida me dio la fortuna de ser amigo, compañero de sueños y luchas. Gracias, José, por tu legado. Muy bien, continuando, tiene la palabra el señor escribano Álvaro Lamas. Señor presidente, señor intendente, señores ediles, señores integrantes de la mesa, amigos, apreciados amigos de José. La Junta me ha invitado a hacer uso de la palabra en esta sesión especial de homenaje al ciudadano ilustre señor José Eduardo Rivero Horta invitación que significa un alto honor, habida cuenta la significación de tan trascendente ciudadano. Me permito empezar con dos sentencias de Aristóteles, nada menos, que se aplican cabalmente a la personalidad de José. Primero, que la dignidad consiste no en poseer honores, sino en merecerlos. Y vaya si él los mereció. Y en segundo lugar, que solamente haciendo el bien se puede ser realmente feliz. Esto lo dijo Aristóteles, vaya a saber en qué año, pero la verdad que exactamente cabe en esta oportunidad. Yo intentaré desprenderme de la amistad y el afecto recíproco e intrafamiliar para reseñar su trayectoria breve, recordando al hombre que dejó su huella y su legado en nuestra ciudad. Tarea no sencilla, teniendo en cuenta las cualidades personales y humanas de José, y vaya si fue un ejemplo para su familia, para nosotros y para Paysandú. Me consta, por la humildad que lo caracterizó siempre, que estaría satisfecho si solo lo recordásemos como un hombre bueno, un buen padre, esposo y amigo. Pero su legado trasciende ampliamente esas verdades. Por cada lugar que pasó dejó su huella. Uno de mis hijos recuerda con cariño las charlas prenupciales que llevaba adelante José. En ella expresó algo que le quedó marcado a fuego a mi hijo cuando afirmó que una familia que reza unida se mantiene unida, de donde se desprenden valores y un gran arraigo religioso que llegaba con orgullo y transmitió a su familia. Del mismo modo, se mantendrá unida una sociedad que mantenga sus creencias y valores respetando a los demás en la divergencia. Su esposa y sus hijos sufren la irreparable pérdida, pero seguramente sentirán orgullo y amor por un padre que honró la vida. Fue un gran hombre y un gran amigo, porque lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Saint-Exupéry. He disfrutado de su aprecio desde la lejana época en que ambos practicaban natación en la piscina flotante del Club de Remeros de aquella época, década de los años 50, porque solo el paso del tiempo sabe guardar la amistad. Para terminar, me permito transcribir un pensamiento del libro Pan y Estrellas, de Jorge Howard, que dice así: ha tenido éxito en el mundo aquel que ha vivido dignamente, que ha reído con frecuencia y que ha amado mucho, que se ha ganado el respeto de los hombres inteligentes, así como el cariño de los niños, que ha cumplido su misión en la vida y terminado su obra con dignidad, que ha dejado al mundo mejor de lo que lo ha hallado. Ha tenido éxito aquel a quien nunca le faltó el sentido de la belleza del mundo y que ha sabido dar una expresión armoniosa a lo que sentía en su alma. Aquel que ha buscado sin cesar lo que había de mejor en los demás y que ha dado a la humanidad lo mejor que tenía. Aquel cuya vida ha tenido una sana inspiración para otros y cuya memoria es una tierna bendición. Es una tierna bendición. Muchas gracias. Muy bien, continuando con esta emotiva sesión, le vamos a preguntar a la señora esposa, Susana Goncalves, si desea decir algunas palabras. Solo de agradecimiento por las palabras oídas, y creo que sí, que su sentido de la vida fue el amor a los demás. Muy bien. Agradeciendo a todos los participantes. Sí. Sí, señora Agostini, tiene la palabra. La verdad es que no lo tenía pensado. Bueno, voy a concentrarme. Es muy difícil. Pero yo no quiero, como emocionante de esta sesión, como una de las emocionantes, como gran amiga de José, como gran amiga de Susana, muy amiga, de la que aprendí muchísimo. Siempre se dice, presidente, que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo conozco parte de esa historia, sé que hace muchas décadas atrás Susana le echó el ojo a José y muchas veces me lo contó, este es mío, este no se me escapa. Y así fue, Susana. Y bueno, qué buen ojo que tuvo Susana para elegir ese gran hombre que fue José. Pero yo no quiero que nos vayamos de esta sala sin decir algo de parte de los niños. Porque a veces cuando pensamos en José como ese hombre enorme, grandote, de tranco seguro, sacando pecho, con ese bozarrón que tenía, con esa alegría que le brotaba no sé de dónde, y que siempre estaba con ese humor que lo caracterizaba, yo tuve la gran suerte de disfrutarlo a José siendo maestra del Colegio del Rosario. Entonces yo no quiero que esto se termine sin mandar un enorme abrazo a José por lo que dejó los niños. Porque los niños me decían, llámalo a José, niños de primer año. ¿Para qué lo quieren a José? Para que nos hable de la basílica, de la toma de Paysandú, de Leandro Gómez, de su vida. Porque José tenía un carisma especial que no todas las personas tenemos o tienen, que es ese prodigio, ese don maravilloso, que creo que es muy bosquiano, muy salesiano, de llegar a quienes hablaba. No es fácil llegarle con historia a un niño de 6 años que tenía yo en el Rosario y también en otras escuelas donde logré que me fuera a visitar. Por eso Galeano dice que los científicos dicen que los hombres y las mujeres estamos hechos de átomos, pero el mismo Galeano dice no es así. Eso lo dicen los científicos. Yo creo que los hombres y las mujeres estamos hechos de historias. Y José es un caso. José, señor presidente, es un hombre que estuvo lleno de historias. Y cuando uno está lleno de historias, es porque tiene gente alrededor. Porque las historias se construyen con otro y con otras. Y tenía esa habilidad grandiosa de sentarse con esa humildad, como destacaron acá quienes hablaron, y ser uno más en el aula con los niños y transmitir con aquel cariño inmenso el amor a la familia, los valores, y contar, decirle a los niños, ¿para qué quieren una televisión? Hagan una televisión, agarren una caja de zapatos, corten así, pongan un esto, pongan dibujos adentro, pasen a mano, y Susana sabe bien de qué estoy hablando. Y así hicimos con él la historia de la basílica, por ejemplo, del derrumbe y la posterior reparación de la basílica, en una caja de zapatos, señor presidente. Entonces yo creo que por eso no quise dejar de decir estas palabras, el nombre de los niños que no están hoy acá presentes, pero quizás acá hay gente que conoce muy bien de estas historias que yo estoy diciendo, que las conocen como padres, algunos como abuelos, otros como maestros, como yo. Por eso es que me sumo a todas las palabras que dijeron las personas que hablaron. Y un agradecimiento enorme para este hombre que hoy Paysandú perdió, pero que no perdió, porque vivió la vida de tal suerte que va a quedar siempre en el corazón de los sanduceros y de las sanduceras, que tuvimos el gusto, la grandeza, el placer, el privilegio de conocerlo. Yo recuerdo momentos muy difíciles de mi vida, señor presidente, siendo maestra del Colegio del Rosario, y no tenía por qué el señor José Rivero ir a mi casa, porque no era su... Podía ir Susana, que era mi directora amiga, otra gran mujer que nunca hizo sentir que era nuestra directora, era nuestra amiga, pero él no tenía por qué, y él llegó, me parece verlo, con una florcita, me acuerdo que era de color rojo, anaranjado, a sentarse a conversar. Entonces, señor presidente, disculpe mi emoción, en estos momentos la verdad que tengo ganas de llorar mucho, estoy haciendo un esfuerzo por no llorar, pero no quería dejar de sumar esto en nombre de los niños y de los adolescentes, que no es menuda todo lo que sembró en la adolescencia por donde José transitó, y vaya si vamos a extrañar esos valores. Pero queda su familia, sus hijos, sus nietos, y bueno, disfrutaremos de ello. Muchas gracias, presidente. Muy bien, agradecemos la presencia de los familiares, de los amigos, de los allegados, y sin más damos por finalizada la sesión del día de hoy.